un recuerdo, un jugador que le pegaba como los dioses, jugó en el seleccionado, brilló en San Lorenzo, es Héctor el Tingui Facundo. Ya no está en la vida, pero nos queda el recuerdo de su amistad, de sus gracias, de su gente, de su remate infernal, y además se manejaba muy bien en el mundo difícil del fútbol. Esta es la charla que evocamos con el Tingui, con Héctor Facundo, para toda la gente del fútbol, con mucho afecto. Se puede decir que tranquilamente que Houseman era un jugador muy completo, con una gran habilidad. Ninguna duda. Y usted en un momento nombró al Beto Menéndez. El Beto, yo tuve la suerte de jugar con él en un partido cuando se jugaba capital y provincia. Ganaba siempre provincia. Y una noche, creo que fue en el año 60, 61, me tocó jugar al lado de él. Se formó el equipo de capital y jugué yo de 7 y él de 8. Nos cansamos de hacer jugada en Rosario y ganamos, creo que ganamos 2-0 y se los dos goles yo. Ajá. Y el Beto me dijo, Tingui, yo pensé que pateabas nada más. Me cansé de hacer jugada con él. ¡Qué grande! Eso es con el Beto Menéndez, ¿no? El Beto Menéndez. Y tuve otro gran jugador al lado mío que fue Loaiza. Miguel Loaiza, la cintura de Loaiza. En Huracán, era otro fenómeno. ¡Qué grande! Y en San Lorenzo tuve a Omar Higinio García. Que jugó magnífico. También, sí. Tuve, eso para mí son los tres jugadores que al lado mío, no al lado mío, que yo sí tuve el lujo de jugar al lado de ellos. Qué bueno, es Héctor Facundo, el Tingui Facundo, charlando con nosotros. Cuánta gente de San Lorenzo. ¿Cuándo debutó en primera, Tingui? Año 56. En el 56. Cuando faltaban dos fechas para terminar el campeonato, fui a jugar para la tercera, jugaba en quinta. Ajá. Fui con el finado de mi papá. Ajá. Bueno, fui para jugar en quinta, en tercera. Ajá. Bueno, cuando llegué ya estaba el chico de la tercera, ya estaba. Y bueno, me dijeron, mirá que vas a jugar en la segunda. A mí ya la segunda era una barbaridad. Le fui a decir a mi viejo, le digo, papá, mirá que voy a jugar en la segunda. Y el viejo me dijo que no me creyó, dice, más, ¿qué te van a poner en la segunda? Que esto, que lo otro. Y bueno, y volví. Ajá. Y después veo el número 7, lo tenía Joffre. Era un wing derecho que jugaba, alternaba primera y reserva en San Lorenzo en claro, ese tiempo. Claro. Dije, uy, bueno, me embromaron esto. Claro, claro. Pero me agarró el técnico y me dijo, vos sos Facundo, ¿no? Sí. Mirá que vas a jugar en primera. ¿Quién era el técnico, se acuerda? Ay, ay, ay. Bueno, no importa, después van a salir los nombres. Cuando le fui a decir a mi viejo, jugaba en primera, se puso loco. Y bueno, fue un partido que para mí lo recuerdo con todo el cariño de siempre. ¿Le hizo un gol al Flaco Domínguez, Tingui? Hice el gol del empate para San Lorenzo, el 2-2. Ajá. ¿Y era Rogelio el arquero? Sí, Rogelio Domínguez, que era un arquero fantástico. Sensacional. Y bueno, tuve la suerte de hacer el empate, pero después nos dieron un baile, ahora nos ganaron 6-2. Tenía claro, un equipo bárbaro, jugaba Corbata, Maschio. Claro. Tenía mucho equipo ellos. Qué bárbaro. Y en ese tiempo, después, nos costaba bastante ganarle a Racing. Era uno de los equipos que nos contaba muchísimo. Maschio, qué jugador, Tingui. Ah, terrible. Qué inteligencia. Ese día jugó ¿sí? cualquier cantidad. Corbata también. Bueno, Corbata era mágico, ¿no? Corbata era mágico. Corbata, Macho, Angelillo. Eran unos fenómenos. Qué bárbaro. Ese Héctor Facundo está hablando con nosotros para... Mucha gente sabe perfectamente. Además, Héctor creo que no esconde la edad, ¿no, Héctor? No, para nada. Nació el 27 de noviembre del 37. Hace un par de días, Alejandro. Y digámosle a la gente que era un hombre, jugó de puntero derecho en San Lorenzo, fue campeón con San Lorenzo, jugó en la selección argentina, jugó en mundiales, es decir, Facundo fue un destacado puntero derecho con una característica que tiene, conlleva mucha leyenda, porque era un hombre que le pegaba la pelota impresionante, el remate, la fortaleza del remate, Héctor. ¿Siempre la tuvo? Sí, siempre, de chiquito. Ajá, de pibe. Bueno, así dice. ¿Siempre jugó de wing? No. Bueno, yo en San Lorenzo, por ejemplo, me fui a probar de 8, porque yo era 9 en los bares de fútbol. Pero bueno, me fui a probar de 8 porque me había anotado de 8. Usted se inició en Parque, ¿no? Se fue. En Parque y después... Porque usted, usted es de Villa del Parque, Villarreal, Villa del Parque. Exactamente. No, mi niñez fue en Villa del Parque. Claro. Vivía cerca de Nazca y Jonte, yo por ahí. Ajá. Bueno, y me inicié en Parque, después pasé al Racing Club, que era un lujo jugar en el Valle Fútbol del Racing, tenía claro. Un equipo terrible. Claro, claro. Ahí jugué con el padre de los Batista, de los chicos estos que están jugando ahora. Claro, claro. José, una José. Excelente persona fallecida. Ajá. Y bueno, ahí salimos, se formó un equipo para el campeonato infantil Evita en el año 50. Claro. Y tuvimos la suerte de jugar la final con Sacachispa. Tenía un muy buen equipo nosotros. Entramos segundo, buena performance. Pero bueno, claro, claro. Después a través del tiempo me fui a probar una vez en San Lorenzo, que fui de 8, pero había muchos 8. Ajá. Me había anotado de 8. El técnico, ¿quién le dijo, ¿quién le dijo que vaya a la derecha? No, porque yo me anoté de 8, porque ajá. De 8 se recibe más fútbol. Ajá, de claro. Win, uno se lleva a probar, te dan una pelota cada tanto. Claro. Y le dije al técnico que era Diego García el que probaba. Ajá. Le digo, señor, mire, yo me anoté de 8, quería jugar de 7. ¿De qué se anotó usted de 8? Y tiene que jugar de 8. Bueno, ni una palabra más, era palabra santa, ¿viste? Claro, claro, claro. Y bueno, tuve la suerte de no hacer ningún gol, pero los otros chicos de adelante hicieron 3 goles cada uno, y quedé yo. ¿Quedé yo? Bueno, claro, habrá visto que... Claro, claro. Que bueno, tenía más capacidad futbolística, no sé. Y después me pusieron de 7. Claro. Y empecé jugando de 7 en San Lorenzo, porque 8 había, como para no dejarme libre así. A los 2 días me anotaron, me inscribí en AFA, y bueno, ya el sábado, que fue el sábado, a los 4 días de haberme probado y haber pasado bien el problemita ese, juego preliminar del Rapid de Viena, no sé si lo recordás. Sí, sí. Sí. Nocturno. Ajá. Jugó tercera y cuarta y me pusieron uno de los 2 equipos que no recuerdan, una terrible la cantidad de gente que llevaba San Lorenzo en Avenida La Plata. Claro. Era una de las pocas canchas que era con luz artificial. El recuerdo del viejo gasómetro. Terrible, ¿no? Terrible. Héctor. La verdad que dolió mucho la pérdida de ese estadio. Es un templo del fútbol, ¿no? Sí, qué sé yo. La verdad que mucha gente lo extraña muchísimo, el lugar, así todo. Así es. Ahora tenemos una buena cancha, un terrible adentro, es muy lindo, pero no es Avenida La Plata. Es Héctor Facundo, puntero derecho, recuerdos de San Lorenzo, estamos hablando de él. ¿Cómo le fue con el Chivo Pavoni? ¿Lo enfrentó alguna vez, no? Una vez sola, jugando para Huracán. Usted, claro, porque usted en el 65 jugó en Huracán. 64 y 65. Claro, claro. Ahí jugué con Loaiza, Alejandro. Ahí jugó con Loaiza, que era... No, Loaiza, tengo una imagen de Loaiza. Era un fenómeno. Cuando movía la cintura, me hacía acordar a Rojita. ¿Qué? Era un fenómeno, Loaiza era un jugador... ¡Qué habilidad! Muy completo era. Peruano. Para él... Peruano. El peruano. Así él es. Jugaba para él, para el equipo, hacía goles, cabeceaba bien, tiraba centro. En ese Huracán, Facundo, sí. Del 64-65, ¿se acuerda los compañeros que tenía Loaiza? Yo empecé jugando con Rendo primero. Con Toscano. Y después Toscano, a los 2 o 3 meses, pasó a San Lorenzo. Claro, se va a San Lorenzo. Sí, algunos recuerdo. Jugaba la delantera, jugaba Loaiza... Estoy acordándome quién era el puntero izquierdo. Brooker. Ah, el pelado Brooker. El inglés. El inglés. Exacto, sí. Exacto. Y el centrofaga creo que era López. ¿Oscar Tomás López? Oscar Tomás López, okay, sí. Qué goleador. Teníamos un equipito más o menos bastante competitivo ahí, Bueno, pero vayamos por orden, estoy hablando con Héctor Facundo. Héctor, quiero preguntarle si usted, con tanto fútbol visto, con un Mundial jugado, habiendo hecho goles en un Mundial... con tan tanta charla de fútbol, con tanta pasión por el fútbol, sí, ¿usted vio algún jugador que esté arriba o en la misma línea que Diego Maradona? Yo creo que no. Creo que no, creo que Diego es y será el único jugador que extraordinario, Diego, un jugador terriblemente completo. Tuve la suerte de ver algunos cassés de él, porque soy amigo de la familia de Diego, soy, ajá, muy amigo de Claudia, de pibe. Ajá. Yo era muy amigo de Coco Villafaña, ajá, nos criamos juntos. No, Diego, yo vi cassé que lo había hecho Sister Pile. Ajá. Cassé de 30, 40 goles, haciéndole un túnel antes del gol. Ah, pero... No se puede jugar más que él, ¿no? No, ni por ahí. ¿Y? Nosotros tuvimos muchos buenos jugadores. Bueno, usted nombró dos o tres que jugaron con usted y que le da orgullo mencionarlo, porque yo lo vi al final en Boca... Y me di cuenta que era, devolvía Paredes con la, claro, cara externa, claro, era un maestro. No lo vi en River, lo vi en Boca ya sobre el final de su carrera, pero me pareció un jugador sensacional. Diga algo, Facundo. No, de... yo tuve la suerte de jugar al lado de tres jugadores que para mí, por mi forma de jugar, que me he divertido con ellos. Uno es el Beto Menéndez, el otro es Loay. El Beto Menéndez jugamos una vez en un partido... Antiguamente se jugaba capital y provincia, cosa que ahora no hay ese partido, no, no se hacen esos partidos. Y ganaba siempre provincia. Bueno, formamos un equipo en capital y, bueno, me nombraron a mí de 7 y el Beto Menéndez de 8. Nos cansamos de jugar, le dimos un baile esa noche ahí a los muchachos de Rosario. Bueno, y tuvimos la suerte de ganar 2-0 y hice los dos goles yo. Sí. Cuando termina el partido, el Beto... Me dice, Tinky, yo pensé que pateabas nada más vos. Nos cansamos de hacer jugadas. Claro, porque usted venía, siempre tiene con primero la fama de que le pegaba muy fuerte a la pelota. Y yo, jamás yo le di importancia al patear. Ajá. No sé que pateaba, la gente lo decía que yo pateaba fuerte, pero nunca le di importancia al... Si no, me gustaba más colocar los fútbol, claro, cosa en San Lorenzo, que muchos goles que hizo... El gran goleador que tuvimos nosotros, que fue José Sanfilippo, muchos goles se lo dábamos a Marijinho García y yo a él. Está en un cuadro de honor muy particular como goleador Sanfilippo, ¿no? Sí, un goleador espectacular, sí. Colocaba, ¿cuál era el secreto, piensa Facundo? Era muy rápido dentro del área. Él se desmarcaba muy bien, siempre vos levantabas la cabeza y él estaba picando, siempre estaba libre. Era muy hábil, dentro del área era muy hábil. Estamos hablando de un equipo que creo que el Tingui Facundo recuerda muy bien, la gente de San Lorenzo también, la gente del fútbol, que es el equipo del 59 que sale... Teníamos que sale campeón, ¿no? Teníamos al maestro, al 9, que era un jugador fantástico. Omar Higinio era un jugador bárbaro. Así es. Nos entendíamos muy bien. A veces nosotros perdíamos 2-0, así, y en el segundo tiempo, 10 minutos que se nos prendía la lamparita... pasábamos al frente. Y en el 61, Tingui, fueron subcampeones. Creo que sí, que salimos subcampeones. Claro, segundos. Entramos segundos. Y en el 62, Mundial de Chile, hizo el primer gol, ¿no? Sí, contra Bulgaria. Tuve la suerte de hacer el primer gol contra Bulgaria, ganamos 1-0. Algunos lo consideran el gol más rápido de todos los mundiales, ¿no? Creo que sí, Porque fue sobre la salida. Sí, a los 3 minutos y algo, un pase de Barzolini, que venía por la izquierda con el fútbol, se lo dio a Coco Rossi. Y Coco Rossi la tocó como venía y me agarró medio desprevenido, a mí medio mal parado, pero igual le pude pegar y hacer el gol. Coco era un habilidoso, Coco Rossi, y yo lo que menos había esperado que me la daba de primera la pelota. Yo estaba medio perfilado, claro, pero no... Porque en eso enganchaba o pisaba, ¿no? Siempre pisaba el Coco. Y el caño, los caños que hacía era un maestro tirando túneles, ¿no? Sí. Terrible. Tengo una anécdota que le quiero hacer escuchar, Tingui. Sí. Que la cuenta el Bambino Veira. Ah, la escucho siempre. La escucho seguido. ¿Qué le hace el caño? No, pero por favor, disfrutémosla. Le hace un caño con una tortuga. Es fantástica. Eso era maravilla, porque yo le digo a Veira ese día, le digo, no, porque Bambi, le digo a vos y a Rendo y a Coco, y le digo, lo han aceptado bastante. Bueno, a usted le pasó más o menos lo mismo. La gente de Huracán y de San Lorenzo, no es fácil ser aceptado por hinchadas que están tan enfrentadas. Y entonces él me decía, no, Coco, sí, le digo, yo lo recuerdo tirando caños, Bambino, y ahí me cuenta la anécdota. Ah, Bambi era fantástico, Bambi. Escuche, escuche, Tingui. Sí, sí. Un día estábamos en la casa con Coco y me invita, y dice, vení acá, Bambino, vení, tenía una tortuga. Y entonces agarra la tortuga, se ta, ta, ta, pum, y la metió para abajo las piernas. Me dijo, cerré las piernas cuando venía a mi casa, me hizo un caño con una tortuga. Un maestro. Un maestro. Tengo la imagen del tipo que metía caños con una facilidad increíble. De ida y vuelta te metía los caños. Una cosa espectacular, sí, ¿no? Sí. Fenomenal, con la media baja. La característica de Coco era la media baja y la manito derecha siempre suelta. Y entonces, lógicamente, en cuanto te veía un poquito de abierta de pierna, ¡pac!, te metía y después decía, ¡ahí voy para allá! Y ¡pum!, y te lo metía de vuelta para atrás. No, una cosa de loco era Coco como jugador. Es así, ¿no, Tingui? Sí, fantástico. Y el Bambi, te la cuenta, el Bambi te reí. La verdad, otro, la verdad. Otro personaje fantástico, el Bambi. Así es. Muy buen amigo. Cuando, bueno, juega en Huracán, Héctor, y se retira en el 66... Sí, en el 66, Alejandro. Sí. ¿Y estaba jugando en Huracán? Sí, estaba jugando, era que tuve un problemita con la comisión directiva y me debían unos pesos del pase que yo me vendía al club. ¿Venía jugando del 64 en Huracán? Sí, 64 y 65, parte del 65. Claro. O 65 y 66. Bueno, me debían una plata y yo pedí si me dejaban libre. Porque el problema no con la hinchada, porque la hinchada me quería mucho y la gente de Huracán siempre tengo el buen recuerdo de la gente de Huracán. Uh-huh. Pero no, en ese tiempo los directivos estaban un poco duros, no sé si había problemita de dinero como hay en todos los clubes. Así ¿no? es. Y bueno, pero no, tengo buen recuerdo de Huracán, hice el último gol, que puede ser que... Es como anécdota del último gol, ¿te lo puedo contar, Alejandro? Sí, claro. Bueno, ese día jugamos contra Boca, y jugaba Loaiza conmigo. Entonces Loaiza lo bajan 3-4 veces, viste, lo de Boca a los hábiles, como todos los equipos. Y yo era que pateaba los tiros libres. Y los tiros libres no es fácil, porque hay 5 o 6 en la barrera, y cuando ves 40 centímetros está el arquero. Yo chanfleaba 1, 2, 3 veces, yo no pateaba la barrera. Y a veces tenía lugar como para chanflear, que pateaba bien y, claro, y chanfleaba bien yo. Claro. Y da la casualidad que van los 3-4 tiros afuera. Y en el cuarto full que le hacen a Loaiza, del suelo me dice Tingui, me dice una barbaridad. Dice, matá uno, ¿no ve que me están matando? Le digo, tenés razón, Miguel. Y tomo carrera y apunto la barrera. Y se agacha Sachi y la pelota entró. Y... Roma le tiraba la bronca a todo. Sachi, claro. Qué bueno, claro. Una vez pateé a la barrera, no me gustaba patearle porque... Usted tiró a la barrera a ver si agarraba uno, sí. Sachi se agacha y metió el gol. Es verdad, ahí sí pateé a la barrera, sí. Y cuente la anécdota de la vez que jugaba con el chico ese, el padre que lo sacó, por favor. Ah, ese fue... Cuente, cuente, cuente. Me invita a Bilardo. Me dijo, Tingui, ¿por qué no tenés algo que hacer el martes? No sé. Le digo, no, ¿qué pasa? Dice, mira, tengo un partido en Villaluro, que es para beneficio de un, no sé si era una escuela, un hospital. ¿Qué edad tenía Tingui? ¿Ya se había retirado? Sí, ya estaba retirado, tenía 30 y pico de años. Claro. Le digo, bueno, está bien, flaco voy, le digo. Porque con Bilardo fuimos compañeros en San Lorenzo. Claro. En la quinta, en la sexta, en la tercera. Así es. Y teníamos buena relación con el flaco. Entonces fui. Bueno, nos cambiamos, empezó el partido. Y como a los 10 minutos entra un loco a agarrar al arquero de ellos. Vení para acá, el pibe. Pero no, papá, vení para acá. No juega, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos damos cuenta qué es lo que pasaba. Se dio cuenta de que yo estaba jugando en contra del hijo. Que el hijo jugaba al arco. Cuando yo me di cuenta, le digo, ¿qué pasa, señor? Dice, no quiero que juegue. ¿Usted cómo se llama? Facundo. No quiero que juegue. Vos no jugás mal, le decía al pibe. Le digo, escúcheme, señor, no le voy a patear fuerte al chico. No. Le digo, va. Le digo, quédate, querido. Le digo, me voy yo. Y así fue, me fui yo. Claro, se enteró el padre que yo era fulano. Era Facundo y sabía, le daba miedo que lo metiera al arco. Está bien, con todo pensaba que si le pegaba lo mataba. Claro, no, claro. Aparte era un chiquito. ¿Qué va a hacer? Son anécdotas, algunas hay, ¿Cómo que usted es un gran amante? Héctor Facundo es un gran puntero derecho de San Lorenzo, se lo recuerda siempre por San Lorenzo, pero también jugó en Huracán y en el Mundial del 62. Como gran amante del tango, Tingui. Sí, sí, me gusta, sí, tengo la colección del Diario Popular, que tengo 300 tangos, y siempre me gustó, Ajá. Uh-huh. Como todo, porteño. Sí, seguro, yo creo que a quien no le gusta el tango, ¿no? Así es, así es, así es. ¿Con Lorenzo cómo se llevó, Tingui? Con Lorenzo, no, un tipo fantástico. Lorenzo le hice dos jugadas, le hice una en Rosario. ¿Cómo fue? Y bueno, jugábamos allá en Rosario. Y íbamos en micro. Claro. Entonces, en ese tiempo me gustaba un poco el tour. Las carreras, claro. Y le digo, maestro, llegamos allá sin calor. Le digo, maestro, ¿me deja dar un beso a mi tía que vive acá a 3 cuadras, que hace 4 años que no la veo? Me dice, Tingui, falta, ni 2 horas falta. ¿Cuándo le fallé, maestro? Dice, bueno, pero andá, pero vení rápido, Y me metí en... Hay un hipódromo enfrente de, no sé si la cancha de News o la de Central. Sí, la de News. Y bueno, fui, jugué y me vine y todo bien. Él creyó, Héctor. No, pero era un buen tipo, él me creía, bueno, fue una, claro. No fue una, ¿cómo te podría decir? Estuvo bueno, una travesura. Una travesura. No es que yo era más vivo que él ni nada, el loco la sabía toda, era un fenómeno. Qué técnico, ¿no? Sí, sí. Aparte como técnico era un fenómeno. Veía total. Todo, ¿no? ¿Eh? Se daba cuenta de todo. Sí, nosotros íbamos a comer a un lado, él venía con el micro, bajaba, iba al restaurante, iba a la... ¿Dónde está la cocina? Él entraba a la cocina, revisaba si los bifes estaban bien. Acá no, a otro lado. Qué barro. Era un fenómeno, el loco. Es Héctor Facundo. Héctor, iba a contar otra anécdota. Ah, la anécdota fue en River. Estábamos practicando para la selección. Y sentía los barullos yo de Palermo, ¿no? Claro. Y estaba el presidente de AFA, que usaba el clavel en el ojal, el grandote, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. ¿Colombo? Exactamente, Colombo. Y estaba Colombo, estaba todo lo de AFA. Claro. Y estábamos todos practicando para la selección, para el Mundial. Claro. Y le digo, maestro, me va a tener que dejar un ratito, hasta las 5 vengo. Me dice, Tingui, está Colombo, está está el otro. Le digo, maestro, a las 5 estoy acá. Dice, bueno, si te hago seña, te vas, pero a las 5 acá, ¿eh? Bueno, me voy al hipódromo. Claro. ¿Qué pasa? Me tocan el hombro, porque había jugado a un caballo yo. Ajá. Y me parecían que eran pocos los boletos. Y me fui a jugar a... Estaban los capitalistas. Claro. Y voy y juego. Otro poco más. Uh-huh. Y me llevan preso. Le digo, no, escúcheme. Le digo, mire que estoy practicando. Estoy seleccionado. Tengo tiempo hasta las 5. Pero ¿quién es usted? Fulano de tal. Bueno. Y esa fue otra anécdota. Qué pero llegó Tingui, volvió. Sí, llegué, si no me mataba el loco. Yo no le fallaba. Claro. No le fallaba. Claro, claro. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo llevó el retiro del fútbol? ¿Se acostumbró rápido? ¿Le costó mucho? ¿Lo sufrió mucho? Y se sufre un poco, Alejandro. Uno cuando está jugando no se da cuenta. Pero uh-huh. Después que deja de jugar le falta eso de que tiene que ir a practicar, que de verse con los muchachos, de que hay que cuidarse entre semanas para los partidos. Y eso se extraña mucho, sí. Claro, claro. Lógico, eso pasa un tiempo que uno no se acostumbra. Quiero preguntarle, ¿por qué Tingui? Bueno, no sé, de pibe, no sé qué pasó, que me pusieron Tingui, y bueno. Ah, ¿no conoce el origen? No. El origen, la verdad que no lo recuerdo bien cómo fue. Pero en el barrio, por ejemplo, yo ya jugaba en primera, era un chico, tenía 17 años, 18 años. Ajá. Y me decían Facundo. ¿De quién es Facundo? Al Tingui, sí. Ah, claro. El apodo le había ganado al apellido. Pero lejos, a mí me conocía más por el Tingui que por Facundo. Claro, claro. Para muchas personas sigue siendo el Tingui. Pero para la mayoría. Claro, claro, claro, claro. Lo mencionan así. Para la mayoría. Héctor. estamos entre...